Canción de Def Leppard en Estrellas de Medianoche, el tema Hysteria, el tema que le da título a su álbum del año 1987. Y así comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y comenzamos otro día más porque ya estamos a viernes 29 de noviembre año 2024. Ya han transcurrido 11 minutos del nuevo día y continuamos con la música aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con una balada del siglo XXI, corresponde a la vocalista Vanessa Carlton, el tema A Thousand Miles, Mil Millas, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Making a way, making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Cause you know I of you, and I wonder if you ever think of me.

el día 29 de noviembre del año 2012, es decir, hace 12 años. El álbum 21 o 21 de Adele supera al álbum What's the Story, Morning Glory de la agrupación Oasis al convertirse en el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. La hazaña también le dio a Adele el álbum más vendido de todos los tiempos de una artista solista en el Reino Unido, mientras que las 23 semanas de 21 en la cima de la lista de álbumes del Reino Unido es la más larga de una artista solista femenina. En Estados Unidos, el álbum se convirtió en el mayor álbum de ventas en el listado Billboard 200, el listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard, con el mejor desempeño de todos los tiempos, ocupando el puesto número 1 durante 24 semanas allí en Estados Unidos, más tiempo que cualquier otro álbum desde 1985 y el más largo de una solista femenina en la historia de las listas. Definitivamente un álbum arrasador, el 21 de Adele, que en una fecha como hoy, el 29 de noviembre de 2012, supera a What's the Story, Morning Glory de la agrupación Oasis al convertirse en el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos. 21 contiene canciones importantes como esta que estamos escuchando al fondo. Count your blessings to find what you look for. Turn my... Rolling in the Deep también contiene la canción Set Fire to the Rain y contiene la que vamos a escuchar completa, Someone Like You, Alguien Como Tú, en Estrellas de Medianoche, Adele. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Instead, you know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. But the best.

La canción Where Are You Now con Jimmy Harnen y Sync. ¿Dónde estás ahora? Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 29 de noviembre, año 2001, hace 23 años, el cantante, compositor y ex guitarrista de The Beatles, George Harrison, pierde su batalla contra el cáncer a los 58 años. Si bien George Harrison era conocido a menudo como el Beatle tranquilo, el callado, el introvertido, Sus contribuciones a la banda fueron significativas, incluidos éxitos tan importantes como Something, como Here Comes the Sun, esta canción. Y como el tema While My Guitar Gently Weeps. Mientras tanto, su amor por la música clásica india y particularmente su uso del sitar transformó el sonido de la banda. Como solista, George Harrison lanzó álbumes tan influyentes como All Things Must Pass y Living in the Material World, mientras organizaba el primer gran concierto benéfico y el álbum posterior, The Concert for Bangladesh. En los años 80, George Harrison formó el supergrupo The Traveling Wilburys, junto a Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan y Tom Petty. George Harrison fue el último de los integrantes de los Beatles que logró ubicar una canción en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Eso fue en el año 1987 con el tema Got My Mind Set on You. Vamos con George Harrison en Estrellas de Medianoche y la canción Something, Algo. Attracts me like no other lover. Something in the way she wooed. Something in the way she moves. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no. Something in her style that shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Y así comenzamos otra hora más de la programación de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. El tema Modern Love, Amor Moderno, David Bowie, cuando son la una de la madrugada y 4 minutos de este amanecer del viernes 29 de noviembre, año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3 y nos vamos con un pop